Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblo aislado. La realidad nos convoca y moviliza. Y el día de hoy les decimos que nunca jamás podrán acabar con nosotros. La cuadrilla, documental y testimonial. Programa del movimiento de documentalistas. Porque no hay mirada sin acción. Este año 2013 nos encuentra con la cuadrilla, programa de movimiento de documentalistas, saliendo aquí por Radio Porqué. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 4361-3934. Mi nombre es Alejo Araujo y les doy la bienvenida. Hoy tenemos, por un lado queríamos, leer la declaración del Radio Porqué sobre los hechos sucedidos en el Borda. Ya sabemos que la represión en el Borda es consecuencia directa del pacto PRO y CA en la legislatura porteña, que promovió la especulación inmobiliaria. Hay que ver la ley 4473 que votaron conjuntamente los kirchneristas y macristas en noviembre pasado, donde bueno, el extractivismo urbano es así, necesita de la represión para acumular territorio, igual que en el campo o en la cordillera. Y en las palabras de Enrique Viale, el presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del Movimiento Documentalistas y Radio Porqué, repudia la represión originada en el pacto PRO-CA y se solidariza incondicionalmente con los compañeros y las compañeras del Borda y con los reporteros agredidos e ilegalmente encarcelados. Así que queríamos empezar con esta mención que fue la semana pasada. Nos sorprendió, también era algo que se venía palpando. Nosotros con gente sobre todo del Frente Artista del Borda venimos trabajando hace tiempo y se sabía que esta situación podía llegar a suceder. Así que hoy tenemos mañana es el Día del Trabajador, así que ya les deseamos feliz día a todos para mañana. Estamos esperando que llegue nuestro invitado, que va a ser Mario Barrios, de la cooperativa UST, la Unión Solidaria de Trabajadores. Y también queríamos comentarle, vamos a hablar con él también, aparte del Día del Trabajador, que se cumplen 45 años del primer manifiesto de la CGT, que fue en 1968. Hacia el final del programa vamos a tener una entrevista que grabé hace un ratito con los directores de la película Simón, sobre Simón Radowitzky, que se está estrenando este jueves en el cine Cosmos. Y para empezar, que teníamos una efeméride, se están cumpliendo un nuevo aniversario de la Revolución de los Claveles. Ustedes saben que la Revolución de los Claveles, también conocida como 25 de abril, es el nombre dado al levantamiento militar del 25 de abril de 1974, que provocó la caída en Portugal de la dictadura salazarista, que dominaba el país desde 1926. El fin de este régimen, conocido como Estado Novo, permitió que las últimas colonias portuguesas que quedaban lograran su independencia tras una larga guerra colonial contra la metrópoli, y que Portugal mismo se convirtiera en un Estado democrático de derecho liberal. Esta revolución comenzó a las 22:55 del 24 de abril con una conocida canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Et depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, que fue transmitida por el periodista Joao Diniz de la Radio de Emisiones Asociada de Lisboa. Y el día 25 de abril a las 0:25 la Radio Renascença transmite Grandola, Vila Morena, una canción revolucionaria de José Alfonso, que estaba prohibida por el régimen. Esta segunda señal estaba pactada para que se inicie la revolución. Así que vamos a escuchar ese tema que se llamó Depois de Adeus de Pablo Carvalho, y le damos inicio con esta efeméride al programa de hoy de La Cuadrilla. Y ahí, gracias a Sabrina Jones por estar en los controles. Vamos a escuchar entonces Depois de Adeus y después comenzamos con el programa. Canción número 5, y Depois de Adeus. Música de José Calvário. Letra de José Niza. Orquestração e direção de orquestra de José Calvário. Intérprete Paulo Carvalho. Saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por nós, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza e fim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro assim. Partir é morrer, como amar é ganhar e perder. Desfolhei, tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci, morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, depois de nós, o dizer adeus, o ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi, de novo vieste em flor. Depois do amor e depois de nosso adeus, ficamos só. Muy bien, aquí estamos ya al aire de vuelta en La Cuadrilla. Como les habíamos anticipado, bueno, anticipándonos, valga la redundancia, al Día del Trabajador, que se celebra mañana, tenemos entre acá invitado a Mario Barrios, de la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a La Cuadrilla. Buenas noches, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, por suerte bien. Un día agitado, ¿llegaste corriendo? Llegué con lo justo, sí, la verdad es que en el último momento surgieron cosas y llegué con lo justo, pero bueno, importante estar, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho y bueno, la idea es que no, bueno, que sea una cooperativa, gente que trabaja con la autogestión y que autogestiona sus iniciativas, que nos acompañen para hablar del trabajo, ¿no? Contale un poco a la gente cómo se maneja la UCT, la Unión Solidaria de Trabajadores, que están ahí en Avellaneda, qué actividades tienen, cómo se originó. Bueno, la verdad es que la Unión Solidaria de Trabajadores es una experiencia que estamos tratando de desarrollar, aprendiendo todos los días, ¿no? Porque tenemos la particularidad respecto de la particularidad que creo que es una característica de empresas recuperadas, ¿no? De tratar de mirar el trabajo, ¿no?, con una forma mucho más integral que nada más que ejecutar el trabajo, recuperar el trabajo y dedicarnos a trabajar. Entonces nuestro desafío fue permanentemente la de la inserción en el territorio, de incidir en lo educativo, de poder socializar nuestros saberes, de empezar a discutir una perspectiva de una ciudad mejor, de una sociedad mejor, ¿no? Así que bueno, en esa tarea estamos, difícil, absolutamente difícil, porque nosotros venimos de ser trabajadores tradicionales. En el caso mío particular, trabajé 18 años en la empresa que quebró en ese momento, que era la empresa Techín, y compañeros míos 25 años. O sea, te imaginas, trabajar de lunes a sábado, sabiendo que hay un jefe, una empresa, una multinacional, y que yo después de golpe y porrazo, la empresa es nuestra, recuperarla después de una lucha, una pelea terrible, con el desgaste que implica, el descrédito de la patronal que pone sobre los trabajadores. Bueno, a partir de eso, de recuperar el trabajo, es cambiar el chip de nuestra cabeza. Bueno, ese proceso es el más difícil, pero es un hermoso desafío, ¿no? Nosotros, 9 años después de esa recuperación del trabajo, podemos estar contando esta experiencia con todas estas dificultades que te manifiesto, pero bueno, con la absoluta seguridad ¿no? Y la alegría de que poder darnos cuenta día a día que los trabajadores somos capaces de gestionar, de administrar, de cambiar ese modelo productivo y distributivo que nos ha impuesto el capitalismo. Y la verdad que a pesar de todas las dificultades y todo, discutimos entre compañeros, no estamos discutiendo con una multinacional ni con los patrones que tienen como meta la maximización de las ganancias, y nosotros a veces hemos preferido y hemos de hecho lo hacemos, hemos relegado ganancias para generar más puestos de trabajo, cosas que podríamos hacer únicamente los laburantes, ¿no? Claro. Ese perfil solidario que tienen los trabajadores creo que está intacto, por lo menos en la UST, y creo que en la clase trabajadora en general, ¿no? Claro, che, porque aparte ustedes laburan, pero también con lo que generan actividades culturales, sí, ¿no? Tienen un polideportivo. Claro, es por eso te digo lo complejo de... O sea, nosotros podríamos haber dedicado a laburar y punto, ¿no? Pero dijimos, bueno, ahora nosotros éramos bastante jodidos, como en el caso mío yo era delegado de mis compañeros, ¿no? Entonces éramos bastante jodidos con la empresa, de estar peleando permanentemente el tema de estar colaborando y ayudando a la comunidad más cercana y demás. Bueno, después tomamos la producción en nuestras manos. Ahora éramos capaces nosotros de hacer lo que le exigíamos a la patronal. Y esto fue toda una discusión. Y bueno, esto por suerte se impuso ese espíritu solidario que te decía de entrada. Y bueno, parte de nuestros excedentes se definió en una asamblea que tenían que ser para ver cómo generábamos más puestos de trabajo y cómo incidíamos en una mejor calidad de vida de nuestros vecinos, pues de hecho nosotros somos de esa comunidad y además éramos, seguimos siendo, ¿no? Pero éramos anteriormente a ser trabajadores de la empresa recuperada, éramos militantes del barrio, militantes sociales del barrio, trabajábamos en la social, en lo barrial. Y bueno, esto nos permitió tener una herramienta de posibilidades que antes no teníamos. Bueno, esto nos planificamos un polideportivo, como que no había un polideportivo en la zona, hicimos un polideportivo, construimos una escuela secundaria, construimos literalmente, ¿no? Desde la base a la fabricación de los bloques y hacerla. Y bueno, y hoy llevamos un sexto año, ya hace 6 años, y tenemos tres camadas de compañeros recibidos, compañeras y compañeras, abierto a la comunidad, un bachillerato popular que también incide en otro tipo de conductas y comportamientos desde lo educativo, ¿no? Nosotros pensamos que la educación tiene que ser liberadora de las personas y no opresora, ¿no? Que nos eduquen para este sistema que en definitiva nos transformó en lo que nos transformó, en ser desocupados o parias, acostumbrados a estar laburando 10 horas o 11 horas, como te va aplicando el sistema, y de golpe y porrazo te dejan sin laburo y como que quedás colgado del pincel, ¿no? Se te termina la organización sindical, se te termina todo. Nosotros estábamos acostumbrados a llegar a casa y tener la heladera llena, tener una obra social, tener una pileta, tener qué sé yo, un montón de cosas que tienen los trabajadores bajo relación de dependencia. De golpe y porrazo perdimos todo nuestro capital de un día para el otro. La empresa se decidió cerrar y bueno, que no sé, planifica una quiebra, un vaciamiento de la empresa haciendo tercializaciones. Y bueno, y ahora nosotros había que transformar no solamente eso, sino a ver si éramos capaces de cumplir cosas que le exigíamos a la patronal. Así que bueno, ese camino vamos recorriendo, muy muy contentos, porque bueno, hoy por ejemplo está compartiendo con nosotros una compañera de Brasil que está estudiando las particularidades de los bachilleratos populares, la relación entre educación y trabajo. Bien. Y es una compañera que conocimos en un congreso de educación popular en Brasil. ¿Qué marca tienes, como una marca en el orillo, ¿no? Brasil, con Paulo Freire y, claro, y todo lo que implica la educación popular, y que ellos vengan a interiorizarse de cómo es esta nueva forma o esta nueva relación de trabajo y educación, que nunca es nueva, porque nosotros vamos descubriendo que había experiencia en la época del 70, del 60. Bueno, nosotros por ahí somos continuadores de viejas luchas que a veces ni conocemos, ¿no? Claro, que te vas enterando sobre la marcha. Te vas a enterar, claro. A veces nosotros aprendimos a que no tenemos que decir es la primera vez. Claro. Porque siempre hubo otra primera vez. Nosotros, claro, decimos que esta es la primera vez que que los trabajadores construyen una escuela ahí, dan clases, y después empezás a mirar un poco la historia y te encontrás con que en el 60 y pico hubo experiencias en Rosario, en el Cordón Industrial, en Santa Fe, en La Pampa, en el sur, en Buenos Aires mismo, ¿viste? Voy a decirte, la verdad que uno desconoce tantas luchas y tantas victorias que los medios voluntariamente, no de casualidad, invisibilizan, tal cual. Che, ¿cómo es un día del trabajador en la cooperativa? Porque mañana se van a juntar, se juntan, van a hacer cada uno, va a descansar a su casa o va a hacer alguna actividad especial. Sí, nosotros básicamente siempre hacemos alguna actividad. Siempre, desde a veces hacerlo medio festivo, sin perder la mirada en perspectiva de que en realidad es un día de lucha y un día de reconocernos en la clase y demás. A veces lo hemos festejado con algún locro, hemos compartido en el polideportivo mismo. A veces hacemos alguna actividad que muestre a la organización en su totalidad, con el banquito, con la comisión de madres, con la comisión de las viviendas, con los trabajadores. Y mañana particularmente lo vamos a festejar en la Plaza de los Congresos, en un acto que vamos a hacer ahí con los compañeros de la CTA de Capital. Vamos a estar compartiendo con algunas organizaciones sociales el primero de mayo, como recordando esa lucha, ¿no?, del primero de mayo. Está muy bien. ¿Te quedás un ratito más? Vamos a un tema musical, hacemos la pausita obligada, y después vamos a tener también, queríamos que nos acompañes a escuchar unas palabras de Nora Cortiñas, que mañana también se cumple 36 años de la primera vuelta de las madres a la plaza. Y después seguimos con vos hablando también del 45 años del manifiesto, del primer manifiesto de la CGT. Bueno, seguimos hablando acá con Mario. Dale, dale. ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo y a nosotros mismos en el intento. Radio Porqué, la radio del movimiento. www.radioporqué.org.ar. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué você está por perto? Você me levou ao delírio, por isso eu confesso. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Ah, ah, ah. Deusa do amor, vejam o bloco Olodum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado, formamos um belo casal, somos dois namorados. Mais forte alicerce que tem nesse mundo, o cupido me flechou. Foi no bloco Olodum que encontrei saca Deus a do amor. Por perto, você me levou ao delírio. Por isso eu confesso: os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Os seus beijos são ardentes. Quando você se aproxima, o meu corpo sente. Ah, ah, ah, oh. Ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida, caminhando lado a lado. Formamos um belo casal, somos dois namorados no swing dessa banda. Muy bien, ahí estábamos escuchando el tema Danza de Amor de Moreno Veloso, el hijo de Caetano Veloso, de su disco Music Typewriter, un discazo, ¿eh? Se los recomiendo, un poco de música brasilera, un poco de bossa. Para darle introducción ahora, unas palabras, que seguimos acá con Mario Barrios de la Unión Solidaria de Trabajadores. Y viste, bueno, recién me estabas diciendo, el estudio se llama Nora Cortiñas. Y Nora Cortiñas dijo unas palabras con respecto a que mañana se cumplen 36 años de la primera vuelta de las madres en la Plaza de Mayo. Hoy 30. Se están cumpliendo 36 años de la primera vuelta de las madres en la Plaza de Mayo. Así que vamos a escuchar las palabras de Norita Cortiñas sobre esta fecha y después volvemos con la entrevista acá con Mario. Bueno, ¿cómo están? Nora Cortiñas, otra vez por acá con ustedes. Y cada día es un día nuevo. Y hoy será también especial porque hay gente amiga y vamos a hacer realmente comentarios y historias que les van a interesar. Primero quiero decir que se acerca un día muy especial, que es el 30 de abril, que vamos a recordar 36 años del primer día que fuimos a la Plaza de Mayo. Yo les voy a nombrar para que ustedes vayan recordando quiénes fueron las primeras madres que se acercaron a la Plaza de Mayo ese 30 de abril, que era sábado. Desde luego, estaba todo cerrado, porque cuando se propuso sin mirar mucho al almanaque. Estaban en un grupo de madres en la vicaría de la Marina, la iglesia Stella Maris, que tenía una oficina montada para tomarnos las denuncias sobre la desaparición de nuestros hijos e hijas. Ahí atendía un monseñor que tenía sotana y botas, y íbamos porque todas las puertas que había para golpear, ahí estábamos golpeando a las madres. De ahí surgió, a través de Azucena Villaflor de Vincenti, de ir a la Plaza de Mayo para gritar a cielo abierto la angustia ante la pérdida de estos hijos que no sabíamos dónde estaban. Bueno, les voy a leer los nombres. Bueno, estaba Azucena Villaflor de Vincenti, María Adela Antocoli, Garde Antocoli, con sus tres hermanas, Beatriz Aicardi de Neuhaus, Caimi, no me acuerdo ahora el nombre, de una madre que también era abuela, que buscaba a su nuera embarazada, Mirta Baravalle, que también Mirta, que hasta estos días está con nosotras, también busca un nieto o una nieta, Pepa tenía que haberla nombrado primera porque llegó 2 horas antes a la plaza, porque la impaciencia quería llegar para ver qué noticias iba a tener sobre su hija Lourdes. Delicia Miranda, una madre que también vino mucho con nosotras, que hoy está enferma y alguna de estas madres ya no viven, Delicia está muy enferma.

salarial de la UON se firmó en la Casa de Gobierno. Eso daba a las claras la buena relación que existía entre los dirigentes de la UON y el gobierno de la dictadura, ¿no? Entonces ahí se promulgó, se dejó de lado un decreto que se había firmado en el gobierno de Illia, que marcaba libertad sindical y le devolvía personería jurídica a algunos sindicatos que habían estado proscriptos. Y bueno, ahí empezaron un par de diferencias que llaman a un congreso en donde lo que se denominaba en ese momento el bandorismo, un poco lo que hace es trata de vaciar el congreso para no dar quórum, para que no sancionen, porque bueno, había muchísima efervescencia en la masa, ¿no? Como para repudiar las actitudes de un sindicalismo entregador. Luego parecieran historias repetidas, ¿no? Uno a veces habla de esos procesos que parecieran tan lejanos, y además las similitudes de situaciones, ¿no? Un sindicalismo combativo, más ligado a los movimientos sociales, a lo que era en ese momento el peronismo más duro, el Partido Comunista, el PCR, parte del PCR en ese momento, que es Agustín Tosco, estaba los que representaban en ese momento, los dirigentes más representativos eran Raimundo Ongaro y Agustín Tosco, ¿no? Claro. En definitiva, ahí es el manifiesto ese del 1 de mayo, se leyó en un club en Córdoba, y la particularidad es que en ese congreso donde se iba a dar la declaración del 1 de mayo participó el presidente derrocado, Illia, que se abrazó con Tosco y con Ongaro, ¿no? Digo, para marcar la diferencia, que una parte del sindicalismo había trabajado activamente en el derrocamiento del gobierno de Illia, y Tosco y Ongaro se abrazaron con Illia en ese congreso, ¿no? Así que bueno, esto parece, cuando uno lee el manifiesto de ese momento, del 1 de mayo, se hablaba del no pago de la deuda, de deudas espurias. Ya en ese momento se peleaban, se acusaban a los gobiernos de estar sometidos a las voluntades de las políticas del Fondo Monetario Internacional, a estar ligados a políticas que determinaba el Banco de Intercambio y Desarrollo. Ya empezaba a verse muy fuertemente la quiebra de industria y el volvernos a tratar de someternos a ser un país generador de materia prima, ¿no? Digo, cosas que están pasando hoy. Como hablamos antes, no es la primera de nada, ¿no? Nunca es la primera vez. Uno cuando empieza a ver ahora dice, pero esta película ya la vimos, ¿no? Digo, bueno, cuánta historia, digo, que también nos tienen ocultada, ¿no? Porque una de los primeros compromisos de este sindicalismo, a pesar de que le habían quitado legalidad, tenía la legitimidad de ser los dirigentes sindicales que se habían comprometido con la clase trabajadora y que llevaban y levantaban banderas que habían, no sé, que tenían que ver o muchísimas similitudes con otros documentos que se habían largado en Huerta Grande o en La Falda, ¿no? Eran documentos muy similares, levantando las mismas banderas. Es que me estaba haciendo pensar en algo, porque bueno, acá yo también estuve leyendo. Cuando vos me comentaste que se cumplía también esta fecha, 45 años, que bueno, el programa el 1 de mayo del 68 fue publicado en el primer número del periódico La CGT de los Argentinos, el diario CGT, que está dirigido por Rodolfo Walsh. El programa pasado estábamos hablando de la película ¿Quién mató a Mariano Ferreira?, que tiene un poco tomado el título de ¿Quién mató a Rosendo?, otro libro de Rodolfo Walsh. Y vos me hablabas, y también habla de los terciarizados y cómo los sindicatos o los dirigentes sindicales están con las patronales, ¿no? Como que digo, también, no sé, me hiciste pensar en que, ¿cómo ve un trabajador de una cooperativa, de alguien que, digamos, esto de los sindicatos, cómo tendría que ser una nueva organización sindical de trabajadores? O por lo menos, ¿cómo pensás vos que hay que organizarse como trabajadores? Digo. Nosotros, por ejemplo, desde los trabajadores autogestionado, estamos tratando de sindicalizarnos. Nosotros creemos que nuestra lucha no está por fuera de la clase, claro, y por fuera de la organización sindical. Lo que pasa es que muchas de las organizaciones sindicales las han vaciado de contenido, son cáscaras vacías. Bueno, por eso digo cómo se repiten historias, ¿no? Cuando nosotros nos quedamos sin trabajo, nosotros nos abrazábamos a una organización sindical que te abandona en esa situación, claro, y que tenés que recuperar el trabajo. Nosotros llegábamos a pedir Que no importa que no nos ayuden, pero por lo menos que no interfieran, porque interferían en contra de nosotros. Entonces era como que, como que nos habían desclasado, nos habíamos quedado sin laburo y encima nos desclasaban, o sea, como ni siquiera pertenecíamos a la clase trabajadora. O sea, bueno, nosotros reivindicamos nuestra clase, la pertenencia a nuestra clase, y lo que estamos tratando de hacer desde los trabajadores autogestionados, conformamos una asociación que es la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados, ligada a la central, a la CTA, sí, por esto de reconocernos trabajadores, y estamos tratando de sindicalizarnos, como redescubriendo como que hay en realidad es un nuevo sujeto social el trabajador, claro, autogestionado. No es que tampoco somos los cooperativistas tradicionales. Nosotros tenemos esa experiencia de haber tenido nuestro aguinaldo, nuestras vacaciones, nuestra. Y todo esto nosotros queremos respetarlo, o sea, como que hay una nueva categoría, hay un nuevo sujeto, ¿no? Claro, lo que estamos buscando es el reconocimiento de ese nuevo sujeto, ¿no? Con idas y vueltas, ¿no? El Ministerio de Trabajo hemos llegado con nuestra propuesta, hemos trabajado muchísimo con el INAE, ¿viste? Los tiempos políticos no son los tiempos de los trabajadores y esto la van piloteando. Sí. Pero bueno, hemos presentado propuestas de una nueva ley de cooperativas de trabajo que contemple estas formas, ¿no? La sindicalización, y el Ministerio de Trabajo está trabajando con un estatuto del trabajador autogestionado, cosa que algunas cosas compartimos y otras cuestionamos. Bueno, hay compañeros que están de acuerdo, compañeros que no están de acuerdo, pero nosotros nuestra esencia sigue siendo la de un trabajador, y nuestro destino atado a la clase, así que vamos a trabajar por la sindicalización, ¿no? Está muy bien. Che, vamos a escuchar qué tema, el temita musical, y después vamos a presentar una entrevista que tenemos a los directores de la película Simón. Ya no hay más. Dicen que indio ya no hay más. Dicen que el indio ya está muerto. No es cierto, no es cierto. No dicen verdad. Cuando las letras de la historia ocultan lo que es la raíz, sufre América por sus hijos, que nunca se olviden de mí. Dicen que indios ya no hay más. Dicen que indios ya no hay más. Dicen que el indio ya está muerto. No es cierto, no es cierto. No dicen verdad. Cuando las letras de la historia ocultan lo que es la raíz, sufre América por sus hijos, que nunca se olviden de mí. Por sus hijos, que nunca se olviden de mí. Dicen que indios ya no hay más. Dicen que indios ya no hay más. Me río, Juancito, me río, porque el otro día he visto a un hito tirando piedras al río. En Humahuaca, patrimonio histérico de la humanidad. Bueno, ahí Ahí estábamos escuchando al Humahuaca Trío con el tema Dicen que Indios Ya No Hay Más. Y ahora queríamos presentar una entrevista que grabé hace un ratito nomás dentro de la sala del Cine Cosmos, en la sala donde a partir del jueves 2 se va a estar proyectando la película Simón, de jueves a domingo a las 17 horas. Y estuve charlando brevemente con Rolando Goldman y Julian Troxberg, que son los directores de esta película, una película que cuenta con la participación también de Osvaldo Bayer. Una película que se llama Simón, sobre Simón Radowitzky, el, ya saben, el anarquista que se cargó de cargarse, vale la redundancia, se cargó a Falcón. Así que escuchamos la entrevista con los directores y ahí volvemos y cerramos ya la cuadrilla de este martes. Bueno, hola, quiero presentar a mi amigo y compañero Julián Troxberg. Y yo presento a Rolando Goldman, también compañero y amigo. Bueno, y juntos hemos hecho... dirigido y hecho el guión junto con Osvaldo Bayer sobre la vida de esta película que narra la vida o gran parte de la vida de Simón Radowitzky, un ícono del anarquismo en la Argentina y más allá también, un personaje que a principios del siglo pasado tuvo de pronto un día, justo ahora se va a cumplir un aniversario, el 1 de mayo, de un atentado. No, digamos, a partir de la represión feroz que encabezó Ramón Falcón a una marcha, una movilización anarquista que dejó muchos muertos y heridos, al no haber ningún tipo de sanción contra Falcón, luego de varios meses, Radowitzky se ofreció y concretó un atentado que lo mató con una bomba a Ramón Falcón. Y bueno, ahí empezó a hacerse conocido y de la vida de Simón es que trata la película. ¿Cuánto le llevó hacerla? Y hace un par de años que estamos, porque esto empezó como un proyecto. Primero, Osvaldo Bayer dio una conferencia en lo que es el museo de la cárcel de Ushuaia, que hoy es un museo que era la cárcel. Y ahí charlando con él, estábamos los tres por diferentes cuestiones en ese momento de nuestros laburos. Y surgió un poco esta idea de que nos había quedado corto la conferencia y nos parecía que estaba bueno contar la vida de Simón. Yo ahí pensaba, bueno, Rolando es charanguista, ya después puede contarlo si quiere, yo suelo laburar de guionista, y no se nos ocurrió hacer una obra musical ni escribir un libro, y en ese momento fue casi natural la idea de hacer una película. En parte creo yo porque ahí charlando con Osvaldo, que es el tipo que hace 40 años investigó y sacó a la luz la historia de Simón, que estaba un poco olvidada, que es una historia de película, o sea, el tipo tiene un viaje, es un inmigrante que llega de Kiev a principios del siglo XX y que participa en algunos hechos súper importantes de los momentos en los que Argentina estaba por cumplir 100 años, ¿no? Después se va al penal de Ushuaia, no quiero contar mucho porque es justamente lo que se ve en la peli, pero y nos pareció que era ideal para hacer una película. Así que ahí los tres nos comprometimos, fue hace un par de años ya, y después empezamos a laburar, a investigar un poco más, a profundizar en algunas cosas que Osvaldo, cuando hizo su trabajo, no estaba tan interesado, como una huella familiar más íntima de la vida de Simón. Y después conseguimos un apoyo del Inca de vía digital y con eso pudimos terminar de concretar la peli. Bueno, ya lo vamos a invitar al programa para que quizás desarrollemos más, pero terminemos diciendo cuándo se estrena, en dónde, y quien quiera verla, dónde puede hacerlo. Bueno, sí, en el Cine Cosmos, en la Avenida Corrientes 2048 de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos muy entusiasmados con la película y hay mucha gente a la cual le hemos logrado convencer este entusiasmo y esperemos que vengan ellos y todos los que escuchan esto. A partir del jueves 2 de mayo, que va a ser el estreno a las 5 de la tarde, en ese mismo horario, o sea, a las 17 horas, de jueves a domingos en el Cine Cosmos. Muy bien, ahí estamos escuchando entonces a Rolando Goldman y Julián Troxberg, directores de la película Simón, ¿eh? Así que interesante, sí. A partir de jueves en el Cosmos, ¿eh? Están todos invitados. Va, invitados, hay que pagar par, ¿eh? Tampoco estamos invitando, estamos regalando entradas. Yo pensé que nos invitaban. Hay que colaborar un poco con los realizadores. Bueno, estábamos cerrando el programa y se nos sumó Miguel Mirra, porque la UST, la Unión de Solidaridad de Trabajadores, tiene un proyecto en común, que es un documental o una... Sí, película. Sí, vos sabés que nosotros estamos, el año que viene estamos cumpliendo los 10 años de autogestión, de recuperación del trabajo. Entonces la idea era armar algo, armar una película, algo para poder compartirla con los compañeros. Bueno, nos contactamos, lo llamaba Miguel yo para que nos dé una mano. y por suerte coincidía con que Miguel me dice que él tenía la intención de armar un documental, no una película de la UST en particular, sino un documental que hablara de una sociedad posible, de este cambio posible, y que él veía como la UST como una de las organizaciones que podía mostrar un poco de eso, a pesar de las dificultades y todo, entonces, pero que fuera bien para arriba, que pudiera mostrar con alegría que otro mundo es posible en serio, ¿no? Que no sea un eslogan. Claro, no, sino que el otro mundo feliz. Decir que sí, recién bien. Estábamos bromeando, le decíamos, se podría llamar el otro mundo feliz. El otro mundo es posible ya está muy trillado. Sí, el otro mundo feliz, bueno, y por ahí empieza, no sé, recién estaba hablando con Mariela, la productora del programa afuera, contándole un poco, y decía, ¿cómo mostrar el mundo infeliz? Digamos, porque no es fácil, porque para mostrar hay que contraponerlo, pero ¿qué mostramos? Entonces estábamos hablando, y mostremos a la gente que viaja en tren, porque es toda gente triste. Sí, toda la gente que va y viene de trabajar. Aparte va y viene de trabajar. Sí. Triste, porque sufriente. ¿Viste? En cambio, vos después tras cartón vas ahí y ves a todos. Claro, y es otro. Otro se ambiente. Respira otra cosa, otro ambiente, otra. Encima, laburan. De lunes a viernes, y tienen viernes inglés. No solo sábado, digo, no, Mario, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es el viernes inglés? No, nosotros los viernes, lo que hacemos es todos los viernes comemos un asado. Entonces, mayormente nos juntamos a comer un asado el viernes, y bueno, el viernes ya tarde, es una sobremesa larga, digamos. Es genial. No, pero además lo que nos damos cuenta, yo le doy los cargos a los compañeros, porque digo, estos no son más, estos no laburan más, estos son artistas. Y aunque te parezca mentira, el estar bien, el tener el no sentirse sometido, y que hacen la verdad que tienen como que se despliega la creación total de un laburante, ¿no? Unos muchachos que laburan en la máquina dicen, podemos usar la carpintería, podemos. Y se pueden hacer cada cosa. El otro día me regalaron unas lámparas, unos colgantes en madera, con unos tirantes que cirugiaron, que estaban tirados en los escombros, los sacaron, los cepillaron, los barnizaron, les dieron laca. Bueno, no sabés lo que hicieron. Lo habían sacado de un modelo de Easy que salía como 1.500 pesos. Y lo hicieron ellos con. Lo soldaron, chavos. Un espectáculo. Estos son artistas. Le pedís que laburan, te dicen, no, un poco más. Hay que darle un bisturí a los compañeros. Tiene que ver con el ambiente y tiene que ver con la posibilidad de desarrollar. Sí, todo. Aparte, vos entras y está todo relajado, ¿viste? ¿No? Claro. Y viste, y demuestra que se puede, ¿no? Sin un capanga atrás, viste, sin un patrón, sin. Y bueno, y después, bueno, ayer fui y yo siempre garroneo el Morphy, va, me invitan. ¿Cuándo viernes vos? Claro, no puedo. Si los viernes tengo que estar laburando allá en la isla, así que. Pero. No, el comedor, a mí me encanta el comedor. Ayer había poca gente, pero otras veces se juntan, hay muchas comedores. Bueno, Mario, yo puedo ir cualquier viernes de estos, entonces. Ya se anotaron las compañeras. Ahí se anotó Sabrina. Ayer había poca gente porque ya nos fuimos tarde, pero a las 12 come el grueso de los compañeros. Claro, está bueno. Bueno, sí. Buenísimo. Y aparte, llama la atención también cuando entran que hay un cuarto que dice cuartito de reuniones y mate. O sea, es donde se juntan a matear y se reúnen. Pero ¿cómo? Yo cuando laburaba en fábrica había que esconderse para tomar mate, ¿viste? No te dejaban. Bueno estamos cerrando la cuadrilla. Mario, saludo a todos los compañeros del OCT. Feliz Día del Trabajador para todos los que nos están escuchando también. Muchas gracias por visitarnos acá en la cuadrilla. No. Ya te vamos a tener con la película terminada, me imagino. Ya lo voy a llevar para que me ayude con la cámara. Sí, seguro que voy a ir a conocer y a laburar también y a compartir. Así que, bueno, esto es el final del día de hoy. Vamos a invitarlo al que quiere hoy, el que quiere joda, porque mañana es feriado. Hay un festival recibiendo el Día del Trabajador, quinto aniversario del Centro Cultural en el IMPA. Ahí en Querandía es 4290, 15 pesitos la entrada. Pueden ir a festejar y a recibir el Día de los Trabajadores y anunciemos también que acá en Radio Porqué decidimos hacer una jornada de trabajo artístico. Nos vamos a juntar los diferentes programas, que se nos va a juntar mañana el día de del trabajador, a pintar un mural. Qué grande, qué un mural. Así que, o sea que van a recibir el 1 de mayo trabajando. Trabajando, sí, claro, como corresponde. Conmemorando el 1 de mayo, que no sé si lo dijeron, se conmemora un trágico hecho de la historia del movimiento obrero, ¿no? Internacional. Así que, bueno, lo haremos con alegría, pero siempre teniendo en cuenta que cada vez que los trabajadores han luchado, siempre los muertos los ponemos nosotros. Tal cual, así tal que cual. Nosotros vamos a estar mañana en la Plaza de los Dos Congresos, ahí también conmemorando el 1 de mayo. Bueno, nos vamos con una banda colombiana, Chucky Town, con su tema En el aire, en el aire, con la mano en el aire, Revolución. Vamos. Qué gracia. Wow. Buscando culpable, pon la mano arriba y únete a la revolución.